a tu alrededor. Y observarás que te arrojan a una fosa oscura sin fondo, sin luz ni color. Ellos pretenden callar tu sentimiento, ellos pretenden anular tu razón. Y te quieren vender su producto anunciado en televisión. Es necesaria una reflexión. Ya llegó el momento de decir que no. Otros te venden el ritmo más duro, no seas fósil, cómpratelo. La política compra tu voto y luego te vende al por mayor. Es necesaria una reflexión. Ya llegó el momento de decir que no. De la más cruda miseria y tú que tranquilo en tu sillón. Hay quien se mata por un trozo de tierra y yo que bien duermo en mi habitación. Es necesaria una reflexión. Ya llegó el momento de decir que no. Pelo indominado y zapato.